Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Y qué pasa si nosotros nos damos cuenta y queremos rectificar? Porque prácticamente todos los que estamos aquí queremos rectificar. ¿Es así? ¿Es difícil o no? Sí podemos, porque Dios es muy misericordioso. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos tanto en la vida corporal con la vida espiritual. ¿Y de qué manera, de qué forma nos da esta oportunidad? En estado corporal, nos da la oportunidad de progresar y reparar las faltas en el tiempo que nos quede en la tierra presente, en la vida que hemos tenido presente. Cuando la conciencia acusa y señala una imperfección, puede siempre mejorar. ¿Y en la vida espiritual? ¿De qué manera nos ayudan? Pues nos ayudan deseando nuevas encarnaciones para podernos purificar. Comprendemos las imperfecciones que nos privan de ser felices y por ellas aspiramos a una nueva existencia y poder expiar nuestras faltas. Todos tenemos dudas, todos tenemos pruebas, pero no es tan difícil ponernos a pensar qué he hecho en el día de hoy. ¿He hecho algo que me beneficia, que beneficia a los demás? ¿O he hecho algo que solo beneficia de momento a un vecino o a un amigo? ¿O le he hecho daño? Porque a lo mejor le hemos perjudicado. Una de las cosas que el ser humano tenemos es el orgullo y el egoísmo. Y eso es porque queremos ser más que los demás. Y nos dejamos atrapar por la materia. Y el cuerpo pide más, más y más, siempre pide más. Y muy pocas veces, por no decir ninguna, va de acuerdo con lo que debe de pedir el espíritu. El espíritu es el que tiene que avanzar, tiene que superar las dificultades. Por ello, debemos seguir aprendiendo la doctrina, que es una doctrina de libertad, de esperanza, de fe y sobre todo de amor. Porque por ahí se ponen, ay, quiérete a ti misma, si no te amas tú no puedes amar a los demás, cosas de esas que se leen, ¿eh? Sobre todo en internet y bueno, y las personas lo dicen. Pero es que si tú amas a los demás, os aseguro que te vuelves maravilloso y encuentres un amor increíble, que lo vas a recibir, porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Nosotros tenemos, imaginaros que todos tenemos un pequeño jardín y en ese jardín pues vamos echando semilla. Si la echamos con amor, con cariño, van a salir, pues, para comer, me estoy refiriendo, por ejemplo, pues, los tomates que alguien iba a tirarme. Pues unos tomates ricos, buenos, deliciosos, como los de hace, yo qué sé, como que ni siquiera los hemos conocido. Pero si lo vas echando de mal humor, y encima tengo que trabajar, y me duele la espalda, y no sé qué, y esto para que no crezca y para que no llueva y luego nada. ¿Qué ocurre? ¿Os creéis que esos tomates van a ser enanos, canijos? No lo va a creer nadie. Vamos, es que ni los animales lo van a creer. Pues esto es igual. De verdad, si tenéis un vecino que nunca os dice buenos días, empezad a decirle buenos días y le sonríes. A los dos o tres días os aseguro que la sonrisa de él será más grande que la vuestra. Y os vais a llenar de satisfacción. Porque el amor es lo más grande que Dios nos regala continuamente. Y tenemos que estar seguros de que el bien que hagamos, según la ley de nuestro Hacedor y del hombre, es un beneficio para hoy y para mañana. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.